Sí, a ver, digamos que el hospital viene siendo un hospital COVID desde el inicio de la pandemia el año pasado, si bien las autoridades lo negaban, las trabajadoras y los trabajadores de los equipos de salud vienen atendiendo a personas que llegan con COVID o con síntomas desde el inicio de la pandemia. Informalmente se ha notificado esto, ¿no? Que el hospital, digo, en el marco del desborde que hay a nivel provincial, y sobre todo el tema del cupo cubierto de camas en el FUNE, hace que muchos casos sean tratados en el mismo Sallago, ¿no? Nosotros, allá por el mes de febrero, denunciamos la situación desde la parte de salud laboral de ATE con respecto a algunos problemas, si se quiere, de ventilación que tenían para atender, faltas de biombo, faltas de un montón de condiciones para poder estar atendiendo en el marco de la pandemia. Bien, vale mencionar esto, ¿no? El hospital es un espacio de hisopado, hay un espacio de atención de pacientes febriles. Lo que te consulto es, digo, ¿hay personas que tienen COVID y que están quedando internadas en el hospital? Sí, incluso en terapia intensiva, gente entubada, gente que ha estado crítica y que no estando de las condiciones edilicias, ni ni de capacitación, incluso de cómo utilizar algunas cuestiones de cuidado personal por parte del equipo de salud. O sea, no están dadas, digamos, no es la misma condición que tienen en otros hospitales o aún con la situación que señalabas, ¿no? Del Funes, digo, no es la misma atención que se Lo brinda que en otros pasa es que era un nosocomios. lugar de paso, ¿no? Y de ahí los médicos decidían si transferían a la persona, ¿no? De acuerdo al grado de gravedad. Bueno, hoy no, directamente se está atendiendo en el mismo hospital. Bien, contanos eso, ¿no? ¿Qué les han contado las y los trabajadores del hospital, digo, en esto de lo cotidiano, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las medidas sanitarias que están faltando? Sí, además de que continúa, digo, la precarización y el maltrato permanente al personal del equipo sanitario, eso se conjuga con un grave déficit de infraestructura, digo, lo que decíamos recién, materiales para protección personal, medicación que le hace falta a las personas, digo, en el hospital va gente sobre todo de bajos y de escasos recursos, que no tiene obra social y que va ahí en busca de tratamientos de manera gratuita y muchas veces no está la medicación que corresponde. Lo que hablamos del biombo, separar en la misma UTI a quienes sí son COVID y a quienes no son COVID. Digo, hay un montón de cuestiones de infraestructura que, como bien decía al principio, lo señalamos allá por febrero, de que no estaba separado lo que era febril, no febril, ¿no? Bueno, recién se está haciendo todo eso en el mes de junio. Digamos, sobre ese informe, ¿no? Que presentó ATE, justamente, ¿no? De las condiciones de infraestructura, ¿qué pasó? ¿No? ¿Hubo alguna respuesta? ¿Se ha condicionado algo del hospital? Y algunas cuestiones que por ahí son más a la vista para mostrar hacia afuera, siguen teniendo inconvenientes con los baños, que comparten el baño el personal con quienes van a atenderse. Después, bueno, se mostraron trabajos que se realizaron en el techo y demás, pero no hubo una adecuación correspondiente para estar atendiendo ni en el marco de la pandemia ni fuera de la pandemia. Digo, esto de que hay zonas que todavía no tienen agua caliente, de que no funcionan bien los calefones. Bueno, están con varias complicaciones que bueno, también producen un estrés por parte de los equipos de salud y hoy nos damos con la noticia de médicos que han renunciado, de tres enfermeros que han renunciado. Bueno, en estas situaciones, más en la pandemia en sí, se hace complicado trabajar, ¿no? Seguro. Entiendo esto, ¿no? Digamos, ¿hubo alguna comunicación, digamos, ya sea de parte de la dirección del hospital, digo, de que el Sayago iba a comenzar a internar pacientes COVID? Digo, también pensando en la comunicación oficial de la dirección del hospital hacia sus trabajadores y trabajadoras. Y digo, ¿hay un reconocimiento de esto? No, no hay nada formal. Y eso también nos complica. Nosotros también hace varias semanas ya presentamos que nos ponemos a disposición. Digo, como ustedes saben, ATE es un sindicato que está a nivel nacional. los canales, poníamos a disposición los canales de comunicación que tenemos con el Ministerio de Salud de la Nación para estar trabajando principalmente y articulando para canalizar el pedido del bono COVID para el personal del Callao y de los CAPS, que también están, tienen que atender personas con síntomas, derivarlas, se hisopa, digo, no es solamente el hospital, ¿no? Sí. Entonces, en ese marco vemos una total falta de planificación para estar manejando la situación, ¿no? Todo lo que hay hoy es informal, es de palabra, como nos tiene acostumbrados a manejarse este gobierno. Bien, nada reconocido oficialmente. No, no hay nada. Bien, Julia, te consulto también, digamos, y aprovechamos este contacto, ¿no? Digamos, también para actualizar la información sobre el pedido de reincorporación, ¿no? De las y los cinco trabajadores que fueron despedidos en diciembre del 2020. Digo, ¿en qué punto está hoy la discusión, ¿no? Digamos, la semana pasada hablábamos con la doctora Terraño y nos decía, bueno, hay una orden judicial, una vez más, el municipio la tiene que cumplir. Digo, ¿en qué punto estamos hoy? La semana que viene comienzan a testificar las testigos y los testigos que hemos puesto del lado de ATE, bueno, y los testigos que ha llamado el municipio. Así que desde la semana que viene van a estar testificando ahí en Carlos Paz, en la ciudad de Carlos Paz. Bien, en esa línea, digamos, ustedes han advertido también que dentro de los testigos del municipio está el actual secretario, ¿no?, del Sindicato de Trabajadores Municipales. Así es, quien va a testificar a favor de la patronal, que en este caso es la Municipalidad de Villa Carlos Paz, es José Altamirano, en defensa del gobierno municipal y en detrimento de los cinco despedidos. Sí, bueno, esto, ¿no?, dando cuenta ahí desde qué lugar se posiciona también, ¿no?, el actual secretario general del gremio. Sí, hace 37 años, digamos, de la democracia para acá, que es oficialista, gobierne quien gobierne. Eso nos da la pauta de para quién está ocupando el cargo de secretario general. Digo, que hoy el 80% o más de la planta de trabajadoras y trabajadores del municipio de Carlos Paz tenga precarización laboral, tengan que migrar a buscar otros trabajos, sobre todo en el sector privado, porque los salarios, no le, ustedes saben bien, la escala salarial que tienen los trabajadores municipales en la Municipalidad de Carlos Paz, bueno, todo eso ha necesitado la complicidad claramente del Sindicato de Trabajadores Municipales y de José Altamirano. Bien, la semana que viene empieza esta etapa de convocatoria de testigos. Sí, desde el lunes 28 hasta principios de julio se van a dar varias etapas de citación en donde van a ir los testigos, decir lo que todos sabemos, ¿no?, que los cinco despedidos realizaban tareas dentro del hospital, que tenían pacientes, que tenían un vínculo laboral con el municipio, no de días ni de semanas, sino de años, con esta situación, digamos, de precarización. Y bueno, y esperamos que se resuelva a favor, porque solamente podemos decir que han sido despidos injustos, en donde no solamente estaban pidiendo mejores salariales, sino para que no ocurra lo que ocurre hoy, en donde se tiene que estar pidiendo y rogando, por favor, que se garanticen los EPP para el personal de salud en caso de la pandemia, que es una cortina plástica para la UTI, para separar a las personas que tienen COVID. Con la sí. Digo, se pedían también mejoras para poder estar brindando un derecho, porque eso creo que es lo que no entiende este gobierno, que la salud es un derecho de calidad para la comunidad de Carlos Paz. Digo, tomando en cuenta la gravedad, ¿no?, de este tema, en el sentido de que esto, se están atendiendo pacientes COVID en el hospital, digo, ¿van a cursar esta denuncia, este informe, digo, ante algún organismo del Estado? Pienso en el Ministerio de Trabajo, ¿lo tienen analizado ahí como alternativa? Nosotros vamos a volver a presentarlo. Nosotros en su momento el informe que hicimos en el mes de febrero, que ustedes creo que los medios tuvieron acceso a eso, sí, que los enviamos, en donde salen las condiciones de edilicia, pero también esto de que no se les paga ni siquiera la ART o un seguro a quienes trabajan ahí, por ejemplo, haciendo el traslado de un paciente en una ambulancia. Vos tenés un accidente de tránsito, no tenés seguro ni ART que te cubra porque el gobierno municipal no garantiza eso. Digo, este informe nosotros en febrero lo presentamos a la Superintendencia del Riesgo de Trabajo, al Ministerio de Trabajo de la Nación, de la provincia. Íbamos a tener una audiencia por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia, que obviamente la frenaron los vínculos políticos entre el gobierno municipal y provincial. Vamos a volver a presentarlo reclamando algún tipo de intervención, porque de febrero para acá las situaciones no solamente están iguales, sino que están peores, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. En eso te consulto, digo, ¿sabés con cuántas camas cuenta el hospital hoy? Y digamos que son las que se está derivando, ¿no? O decidiendo dejar pacientes con COVID en el Sayago. No, a hoy no, pero sí estaban ya, creo que usando hasta el último respirador que quedaban en el día de ayer, que tenían libre, ayer lo estaban utilizando. ¿Y con cuántos respiradores cuenta el Sayago? Ay, tengo el informe, pero no me acuerdo, pero ponele que eran unos 15. Bien. No te quería dar un número, pero son 15 más o menos. Bien, bueno, digo, esto es grave en términos de que no se reconozca oficialmente, ¿no? Que el hospital ya está funcionando de esta manera, digo, sobre todo con los riesgos, ¿no? Que implica para el personal de salud, digo, esto de contar con la infraestructura adecuada, ¿no? Para atender, digo, es tanto para el personal como también para la gente, ¿no? Que se está atendiendo ahí en el hospital. Sí, porque uno va a hacer cualquier otra consulta médica y resulta que no están dadas las condiciones para que te puedas ir a atender, no sé, por un accidente en tu casa, un accidente doméstico con tu hijo, con tu hija. Entonces, bueno, la verdad es que no garantizar las condiciones mínimas de seguridad es preocupante. Y digo esto de seguir desvalorizando el personal de salud, ¿no? Hoy hay 4 personas menos en los equipos de salud del hospital. Sí, sí, sí, sí. Bien, Julia, vamos a estar ahí atentos y atentas, ¿no? Digo, me parece que es gravísima la situación. Nos es muy difícil realmente hablar con los funcionarios municipales, pero bueno, lo vamos a intentar, digo, en función de también, bueno, que se aclare esta situación. Digo, ya hay como un planteo público muy contundente, digamos, sobre todo tomando ahí el testimonio, ¿no? Del personal de salud que está todos los días, ¿no? Atendiendo ahí en el hospital. Te agradecemos, Julia, el contacto con Villanos. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.